cuánto talento y cadencia tengo en mi banda. Y con todo eso, no logro arrancar de mi pecho la marca. La marca y el dolor que me dejó tu traición. ¿Cómo? ¡Caracol! Sigo por culpa de tu amor sufriendo este dolor que yo no merecía. Marca, esta que siente aquí mi pobre corazón que tanto te quería. Mira qué forma de mentir, te di mi corazón, tú no entregaste nada. Al rojo vivo pues de hierro la traición que me dejó la marca. Por eso ahora yo tengo una marca grabada a fuego dentro. Me duele tanto que se ve en mi cara. ¡Sí! Fíjate, con tu marca en mi pecho sigo gozando, gozando hasta olvidarte. ¡Sí! ¡Payome! ¡Payome! ¡Caracol! Puedes causar dolor mintiendo en el amor sin que te dé vergüenza. Mira, debes reconocer que no debes saber qué cosa es la decencia. Creo, fue fácil para ti volarte así de mí, yo enamorado estaba. Tiemblo solo al pensar que otro amor sin duda le dejarás la marca. Por eso ahora yo tengo una marca grabada a fuego dentro de mi alma que no la borra la mejor promesa ni un amor nuevo que me ofrezca acá. Y por tu culpa todos se dan cuenta que en vano trato de ocultar la marca, porque aunque sé que la llevo muy dentro me duele tanto que se ve en mi cara.